cerrar una herida, lejos de abandonar, cerca de una despedida. No quiero más verte pasar, solo me quiero sentar. Con vida, sin sospechar.